AM1080. Diez de la mañana, 5 minutos en todo el país. Esto es La Máquina de LU3. Estamos hasta las 12 por la 1080. Lo anticipábamos antes de irnos a las noticias. Nos visita Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Bien, ahí entretenidos, ¿no? Sí, con el espectáculo cotidiano de todo lo que va sucediendo. Y, naturalmente, en materia de derechos humanos, Ale, estamos atravesando por un momento por demás complicado, desde lo institucional, desde lo político, pero con una respuesta social que ha sido contundente hace unos días. Sí, bueno, justamente esa introducción que haces es una de las cosas más importantes, me parece, que ha estado pasando últimamente, que te referís, por supuesto, a la manifestación en contra del 2x1, que se dio a lo largo de todo el país. Que uno está acostumbrado, por ejemplo, que en Buenos Aires tenga buena respuesta, que es lo lógico, o que en ciudades grandes del país, qué sé yo, como Córdoba, también tuvo una respuesta impresionante. Pero bueno, la sorpresa fue que nosotros también acá hemos tenido una respuesta, todos los ciudadanos hemos tenido una respuesta muy, muy contundente, ¿no? Ni bien los organismos nacionales, madres, abuelas, nosotros estamos dentro de lo que es la Red Nacional de Hijos y sabíamos que estaban en una reunión, que se terminaba la reunión y que se decidía el día y horario de la marcha en contra del fallo de la Corte. Y desde un primer momento la idea era unificar en todo el país. Lo que se dijo desde la regional de hijos, desde la Red Nacional de Hijos, era tratar de hacerlo en todo el país para que sea bien contundente, el mismo día y horario, para que tenga esa respuesta. Así que, bueno, con todas las características que tiene esta ciudad, un poco, ¿no? Uno sabe que siempre la rema, pero bueno, la respuesta es un poco siempre y pasando los días, algunos eran no, vamos a ser los mismos de siempre, y nosotros empezamos a recibir incluso por privado, ¿no? Gente que no se te cruza generalmente en este camino de memoria, verdad y justicia, gente con, o sea, qué barbaridad, si yo el miércoles voy a estar con ustedes, no puede ser. Eso fue como un termómetro, ¿no? Empezamos a abrir, acá hay gente que nunca se acerca, que con suerte algún 24, y que sin embargo estaban muy indignados. Y bueno, y fue así, y ese día lo vimos, lo vimos todos. Realmente la respuesta fue de la sociedad en su conjunto. Decíamos con las chicas, creo que ni siquiera va a importar lo que nosotros digamos, porque bueno, vamos a decir lo mismo de siempre, ¿no? Me parece que lo importante acá es la contundencia del número que se va a dar en la calle, y fue así literal. De hecho, el sonidito que teníamos nos quedó recontra chico, porque bueno, siempre uno apuesta, ¿no?, a la cantidad de gente. Y cuando se empezó a llenar, y la idea era marchar, por supuesto, ir hacia el juzgado federal de acá a la vuelta, de acá de Alsina, que bueno, ya había tomado parte del fallo, letra del fallo, para mandar a la casa a dos genocidas, lo que ya también nos tiene bastante preocupados, y sigue ese lineamiento, este juez, y así que bueno, la idea era más o menos pasar por ahí. Cuando vimos la magnitud de la cantidad de gente, y que la gente en Buenos Aires, nos decían los chicos de hijos, que pasaba exactamente, la gente no se movía, pasaba exactamente lo mismo, se termina de hablar, allá no hubo marcha en Buenos Aires, sino que la concentración en lo que es Plaza de Mayo, y se terminó y la gente estaba ahí quieta con sus carteles, con su pancarta que había hecho a mano. Bueno, y acá pasó prácticamente lo mismo, se hizo lo que la gente en ese momento quería hacer, ¿no? Bueno, marchamos hacia el teatro y llegamos al teatro y nadie se movía, quedaron todos con los cartelitos ahí, miraban, bueno, y vienen y se acercan y dicen, sigamos, demos la vuelta, bueno, listo, sigamos, y dimos la vuelta y volvimos. Los de la Guardia Urbana ahí estaban como locos porque no tenían previsto, ni la gente, nos decían, uy, qué cantidad de gente, bueno. Así que bueno, nada, en síntesis me parece que eso es lo contundente, que eso fue lo importante, que Bahía Blanca, en algún punto creo que tiene los anticuerpos para entender un poco lo que todos estos años hemos conseguido y que no quiere retroceder a la impunidad, ¿no? Por ahí me parece también que hay que hacer algunos otros análisis. Esto fue muy contundente y está buenísimo. Pero hoy tenemos otro tipo de impunidades también, más chiquititas y más sutiles, que por ahí cuesta llegar a que la gente la entienda. Como por ejemplo que estamos teniendo los juicios, pero se van todos a la casa con las domiciliarias. Y eso también es impunidad, ¿no? Y no sabemos quién los controla, porque no hay controles. Algunos tienen tobilleras, otros no. Ese es otro tema también que es lo que queremos profundizar para lo que venga, porque creemos que es una impunidad también encubierta. Lo que pasa que, bueno, era muy burdo lo del fallo, obviamente, y era institucionalizar la impunidad. Era una amnistía, disfrazada de legalidad, pero era una amnistía para los genocidas y para semejantes nombres, ¿no? Cuando a la gente vos le decís, bueno, Checolás va a andar por la calle, Astiz puede venir de vuelta a Bahía a sentarse un café, bueno, ahí generó esta reacción que generó en el pueblo. Bueno, bienvenida sea, me parece que eso fue por demás importante. No sé si yo, por lo menos en derechos humanos, no recuerdo que haya habido en alguna marcha tanta gente. No sé, creo que había tres veces lo que hacemos los 24. Eran ahí. Tres cuadras de gente. Le recorrí varias veces compacta, la movilización, y bien compacta. Y bien compacta. Sí. No estaban diseminados, muy compacta. En esos momentos donde la gente se detenía, no se podía avanzar, exacto, no se podía mover uno. Exacto, sí. Por eso te digo, bien compacto, estaban todos amontonados, quizás si estaban desparramados eran. Y bueno, uno cuando llegamos al teatro mirando y calculando que la gente todavía estaba pasando esta cuadra, se veían las banderas de esta cuadra, vos decís, había tres veces lo que hacemos los 24 ahí, porque el 24 nos acomodamos todos en redondo y más o menos uno, soy malísima calculando números, ¿no? Pero así a grosso modo me parece que, tres, cuatro veces lo que... Y bueno, bienvenido sea, me parece eso que te decía, ¿no? Nosotros el análisis que hicimos es que la gente, esto se inoculó un poco, el no querer convivir con los genocidas, el decirle no a la impunidad, este es un límite. Como siempre en los derechos humanos, ¿no? Hubo cosas que la sociedad se aunó y ha dicho, bueno, hasta acá llegamos, esto no me importa a mí dónde estoy parado, si soy de acá, si soy de allá, sino que me parece que este es el límite. Nadie bien nacido, decimos siempre nosotros, quiere convivir con los genocidas, ni le da lo mismo. Nadie. Y sirvió eso, uno piensa que sirvió como un bálsamo, como un abrazo, como ese mimo necesario de una sociedad que es el producto de un Estado que lo tomó como política propia los derechos humanos. Digo, distinto es que vos tenés un presidente en el que gobernó, no sé si fueron 30.000, yo en esas cosas no me meto, claro. o que enumeramos en el día de ayer, desmantelar en el Banco Central los que se encargaban de investigar la parte financiera, ha quedado, pese a quien le pese, a quien no le guste, a quien no le guste, después de 12 años de un proceso democrático de los gobiernos anteriores que tuvimos, que lo tomaron como política propia, exacto, esto ha generado esta respuesta. Si no hubiera habido eso, hubiéramos sido 5, como son siempre ustedes, tratando de juntarse y de mantener la memoria, la verdad y la justicia. Sí, totalmente. Ese análisis es absolutamente así. Me parece que eso es lo que digo, que durante esos 12 años se inoculó como un mecanismo de defensa en la gente y que lo tiene ya incorporado. Y me parece que también esto que te decía, ¿no? Me parece que supera más allá de las barreras ideológicas y de cualquier tipo de sectarismo o de que pueda existir. En este momento era, no sé, yo le decía a las chicas, a mí me había hecho acordar a cuando fue el no al indulto en los 90, que la gente también salió masivamente, bueno, fue similar y con la misma, me parece, con la misma sensación que le daba a la gente de impotencia, de esto no puede ser, de este es nuestro límite. En ese momento el indulto se aplicó igual, obviamente, y acá no pudieron, tuvieron que, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hay que seguir caminando, porque porque esta gente, bueno, todos los días también nos desayunamos con alguna noticia nueva y ver cómo ellos la quieren acomodar, ¿no? Yo creo que el costo en este momento ya se dieron cuenta que va a ser muy grande de seguir aplicándolo, así es que... Y después otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, que eso cuesta más también, ha costado a lo largo de la historia, que es un proceso que se ha ido gestando, es que esto que vos decías de los civiles, ¿no? Bueno, este poder que hoy nos gobierna, saben que después de los militares viene el juzgamiento a los civiles, y eso es lo que en realidad no quieren permitir de nada el avance. Hasta el día de hoy lo han logrado muy bien, hasta el día de hoy no se ha podido avanzar, y no solo no se ha podido avanzar, sino que son parte de los que nos gobiernan. Esa es, esa es la realidad. Y bueno, claro, ¿cómo no van a querer frenar este proceso? ¿Cómo no van a querer deslegitimizar deslegitimizar también a los organismos, a las madres en particular, como emblema, todo lo que tenga que hacerlo, teñirlo de sucio, de corrupción, de curro, de que bueno, tiene que ver con eso. Vienen cuando hablábamos la otra vez bueno, con los fiscales, estuvimos en una charla, ellos decían, vienen por el sentido de la historia, y el sentido de la historia es cambiar eso, cambiar la imagen de los organismos, la imagen de las madres, la imagen de las abuelas, y hacer ensuciarlo, bueno, porque tiene que ver con los beneficios que ellos luego van a tomar, y con el no avance hacia las causas, que eso es lo más importante, ¿no? Es que ya incluso desde lo técnico, desde lo jurídico y demás, da la sensación que no hay mucho más para discutir, y se entiende que políticamente estamos en un contexto de legitimación del terrorismo de Estado por parte del gobierno, que si como los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tomaron, digamos, la de derechos humanos como política propia y la convirtieron en política de Estado, ahora estamos en un proceso que es la antítesis de eso, es la destrucción como política de gobierno de aquello que era política de Estado. Ahora, establecido esto, y en función de lo que decís, es absolutamente claro que la batalla se da en el orden de lo simbólico, digamos, claro. en lo cultural, de esto de la apropiación del sentido de la historia. Y de ahí donde se produce esa tensión que es irreconciliable. Exacto. Vos sabés que nosotros, bueno, por suerte nos invitan mucho a las escuelas a charlar con los chicos, o a veces van a los juicios y charlamos un poco ahí afuera antes de entrar, les explicamos lo que pasa adentro. Y parece mentira, pero hemos retrocedido al punto de tener que volver a explicar la teoría de los dos demonios, por qué no fue una guerra, por qué nos dicen, nos cuestionan el número de los 30.000, qué significa simbólicamente el número de los 30.000. Bueno, hemos retrocedido, eso no lo teníamos que hacer antes. Pero bueno, surgen las charlas, los chicos preguntan, por suerte tienen una capacidad de análisis y de captación de las cosas muy, muy, nada, es magnífico ir a las escuelas y charlar con los pibes, pero bueno, uno ahí se da cuenta que les está entrando un discurso de los medios, de lo que les llega, lo que los padres y ellos escuchan en la casa, bueno, que es todo contrario, que antes no lo teníamos que explicar. Y en tan poco tiempo. Todo lo que se construyó, intentar destruirlo en tan poco tiempo. ¿Sí? Lo mencionábamos también en el caso de decir, puede ser que tengamos otra vez que tener que escuchar y exponer a quienes sufrieron esto, a que cuenten descarnadamente los que les hizo ese tipo que está por quedar libre. Totalmente. Que te picaneó, que te violó, sí. Que te hizo esto, que te robó a tu hijo, que lo tengas que poner en la tele así. Exacto. Explicarlo otra vez, porque es como que... Claro, hay que apelar a eso para que se despierte la conciencia. Ah, claro, por eso no es dos por uno. No es solo un genocida, hizo todo esto, ¿no? Y con lo que encierra. No, hizo todo esto, y no se trata de morbo, sino se trata de apelar a la conciencia. Bueno, eso totalmente de acuerdo, eso es lo que pasó, eso es lo que pasa, y a veces uno se siente también... una hormiguita en un océano, porque vos cómo peleás contra esto como cuando decíamos va a pasar esto y nos decían bueno, basta, cállense, claro, si tenían las 24 horas mirando todo lo positivo que iba a hacer este gobierno, y nosotros íbamos y decían no, pero escuchen, no, porque esto van a dejar los genocidas sueltos. Me acuerdo que nosotros hicimos una pintada, no a los genocidas en libertad, ¿no? Antes de que asumiera, bueno, no exageramos ni un poquito exageramos, ¿no? Parecía en ese momento que era, se están yendo ustedes, mirá que... Sí. Esos son contreras, ustedes, porque son contreras. Ustedes son contras y están... no, mirá que va a pasar, ¿eh? Va sí. Y bueno, y ahora está pasando y lo padecemos. Y eso, y uno es una hormiguita dentro de un océano que avasalla, pero bueno. ¿Hijo sigue teniendo ese espacio en Radio Nacional? No. Ah. Ya no. No, ya no, lamentablemente no. ¿Cuándo se los comunicar y cómo? Y sutilmente, no fue, tampoco dijimos, nos pusimos demasiado firme como para decir. No era sorpresivo, ¿no? No, directamente cuando teníamos que, eso se hace por año, cuando teníamos que renovar, a empezar los papeles, ¿no? Y no es el momento oportuno, habría que esperar. Nada. Qué raro, porque eran los que venían a democratizar la palabra. No, olvídate. Ceder la palabra, había un hashtag que había. Sí. Bueno, mirá vos. Sí, iba a desaparecer TN, si no. ¿Te acordás? Sí. Claro. No solamente que no desapareció, sino que parece estar más fuerte que nunca. Por supuesto. 10 de la mañana, 21 minutos en todo el país. Estamos charlando con Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca. Y en esto de aquella militancia de anticipación casi, ¿no? Claro. ¿Cómo es esto de tener la razón? Porque aquello que se presentaba como la campaña del miedo y toda aquella historieta, en definitiva los hechos terminan demostrando que las cosas son como se decía que iban a pasar. ¿Con qué reacción te encontrás en la gente, fundamentalmente esta gente que habitualmente no ha estado, digamos, demasiado involucrada en el tema de derechos humanos? Bueno, un poco esto que te decía, ¿no? El otro día ese termómetro de gente que nos llamaba, me parece que el tema de los derechos humanos es un límite para muchos, más allá de lo político. Lo que pasa que, a ver, ellos, los que tienen este pensamiento, así, bueno, pero yo no lo quiero politizar esto, no se trata de politizar, se trata de políticas de Estado, que sea cual sea el gobierno, las políticas de Estado tienen que estar dadas. Entonces esto, una forma también de demonizar a los organismos de derechos humanos, a nosotros acá nos ha pasado, es bueno, nos quieren bajar el precio, decía Néstor, nos dicen kirchneristas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que ustedes, como son kirchneristas, y mira, más allá de cualquier concepción, digamos, y pertenencia personal, ninguno de nosotros tuvo jamás ninguna participación partidaria, ni lo vamos a tener, eso está decidido dentro de nuestra agrupación. O sea, nunca vamos a ir a ningún cargo, esto guarda el archivo porque es así, no porque no nos hayan ofrecido, pero no, de ninguna manera pensamos eso. Pero tenemos todo nuestro derecho a avalar a quien vino a darnos respuestas por 12 años, de años y años de pedidos y de lucha, en cuanto a los organismos de derechos humanos, lo que venían pidiendo, desde las madres, las abuelas. Bueno, entonces ahora los que no te quieren terminar de dar la razón con que bueno, no era este gobierno, lo que te dicen es que no está bueno politizarlo, pero que bueno, que trasciende toda la frontera, que está mal, que está mal que los genocidas estén en la calle, que está mal que pero siempre desde esa actitud un poco apolítica, ¿no? Sí, que en última instancia también eso es un resultado de todo ese proceso que venimos atravesando históricamente de, bueno, con el 24 de marzo 76 en adelante y la demonización, digamos, de la idea de la política, digamos, hasta en esto se manifiesta. Claro, no, por supuesto. Pero bueno, nada, todos sabemos que la política es la herramienta de cambio y vaya si lo supimos estos últimos 12 años y hemos cambiado en políticas de derechos humanos estos últimos 12 años, ¿no? Y conseguido lo que tanto habían venido batallando las madres en soledad desde el inicio mismo de la dictadura prácticamente, ¿no? Venimos en Bahía de la condena perpetua de Boccalari, con todo el hecho de que de todas maneras está en la casa, y con un juicio en marcha. ¿Cómo viene? ¿Cómo sigue? Bueno, también fue esa, ahí salimos de la sentencia y pasamos a la manifestación. Nada, la sentencia, bueno, fue una sentencia buena en cuanto a lo que habían pedido los fiscales, salvo la domiciliaria que no la revocaron. Por eso te digo que ahí hay un tema por demás preocupante en este momento. Después, bueno, todo lo que había pedido fiscalía le fue otorgado por el tribunal, fallaron el sitio de memoria, que está ahí, que fue cuatrerismo por donde pasó La víctima, recordamos que el juicio Bocalari era un juicio que se desprende de este que estamos transitando, donde hay 32 genocidas, porque el genocida recusa al tribunal y no queda otra que formar otro tribunal para hacerle el juicio aparte. Era un solo imputado con una sola víctima, que era Julio Musi, un muchacho traído desde Comodoro Rivadavia, donde este genocida en persona lo va a buscar, lo trae en avión junto con otro que falleció, lo traen en avión y bueno, pasa por Cuatrerismo y es torturado. Él en un momento logra soltarse y enfrenta a los guardias, y lo que dicen los testigos es que lo muelen a palos, ahí no lo escuchan más, sienten la paliza, lo muelen a palos, queda agonizando, lo siente hasta que en un momento no lo sienten más, y hasta el día de hoy permanece desaparecido Julio. Bueno, así es que se comprobó absolutamente todo, lo que la acusación de la fiscalía, fue condenado a perpetua, no había otra opción porque hay homicidio y hay desaparición de personas, hasta el día de hoy el cuerpo no apareció, así que bueno, en esa parte nos parece nada loable y la justicia falló con muy buenos fundamentos, lesa humanidad, o sea que genocidio, que no todos los tribunales fallan delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio, o sea que en cuanto a eso todo, pero bueno, no le revocaron la domiciliaria, se fue a la casa, de ahí de con perpetua, pero se fue a la casa. Estaba la familia con, es muy difícil hacerle entender estas cosas a la familia, ¿no? La familia había estado muy conectada con nosotros porque le íbamos pasando los datos de cuándo, de cómo, de lo que iba pasando, ellos se comunicaban para que le contemos cómo iba el juicio porque viven en Comodoro la mayoría, y para gente que no está involucrada es muy difícil hacerles entender, o sea, pero cómo se va a la casa, pero si mató a mi hermano. Nosotros medio como que uno lo empieza a naturalizar y no hay que naturalizar. No está bueno. Y es una amnistía encubierta, de verdad. Esa es la temática de hoy. ¿Por qué? Bueno, pero los juicios están, tienen los juicios, ¿no? Por un lado estamos teniendo juicio, pero no estamos teniendo castigo. De la consigna juicio y castigo, hoy tenemos juicio, pero no tenemos castigo. Acá hay dos, hay uno que vive acá a la vuelta, Tejada, que va caminando todos los días con su maletín a las audiencias, se da el gusto de insultarnos, nos insulta cuando quiere, insulta a los que le sacan fotos, la mujer también, el tipo está mejor que nosotros, camina, va y viene, o sea, ¿cuál es el concepto de que no esté preso? Ya tiene una perpetua y va por la segunda. Porque ahora en este juicio le va perpetua seguro por todos los casos, porque tiene muchos homicidios encima. ¿Cuál es el concepto de que esté en la casa? O sea, nosotros sí avalamos que si el genocida tiene una enfermedad terminal, que tiene cáncer, esa es la verdad, que no puede ser atendido en una unidad carcelaria, bueno, está bien que se vaya a la casa, es una cuestión humanitaria, pero estos tipos también, el que cumplan 70 años no es una condición para que los tribunales le den domiciliaria, porque no hay castigo. Con ese concepto los largamos a todos, claro. Sí, y estamos hablando de delitos aberrantes de lesa humanidad, no estamos hablando de esto que decías vos hoy, tenemos que salir a decir lo que los tipos hicieron, ¿no? Sí, un tipo que tiró a una persona de un avión, y bueno, pero tiene 70 años que se vaya a la casa. Claro. ¿Qué lógica tiene eso? Nosotros decimos, no hay mejor forma de entender lo que pasó que ir y sentarse allí en los juicios y escuchar, ¿no? Que nadie, siempre decimos que nadie te lo cuente, que no te lo cuente TN, que no se lo contemos nosotros tampoco. Sentate y escuchá a las víctimas, escuchá los alegatos. Ahora, en este juicio que vos me preguntabas, ya estamos terminando la parte de alegatos de la fiscalía. Los alegatos, digamos, es por ahí para los que escuchan y no saben de derecho. Nosotros tampoco sabemos de derecho, pero hemos aprendido algunas cosas mínimas como para que no nos quedó otra. Digamos, es el compendio de tanto de las acusaciones, de los que acusan como de los que lo defienden, de lo que fue el juicio, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué les pasó? Y después, ¿quiénes son los genocidas? ¿Qué hicieron cada uno de ellos? ¿Y contra qué víctimas? Bueno, es todo el compendio, es algo largo porque acá son 32 genocidas. Ayer fueron la quinta y sexta jornada de fiscalía y le queda un poquitito, ya termina. O sea que la jornada que viene, que es el 30, el martes 30 de mayo, estamos en mayo, el martes 30 de mayo, a las 3 de la tarde, le queda una hora, una hora y pico, y ya pide las penas, porque al final se piden las penas que la Fiscalía considera para cada acusado, y pasa a alegar la querella. La doctora Mónica Fernández Abello, el mismo 30, que va a utilizar 30, 31 y probablemente una o dos jornadas más. Bueno, los alegatos son sumamente interesantes, porque si no viniste en todo el juicio, ahí tenés todo el compendio. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo los secuestraron? ¿Cómo se los llevaron? ¿Quiénes los vieron? ¿Qué padecieron ahí adentro? Todo lo que está en una síntesis del juicio en la parte de los alegatos. Luego viene, como te decía, las querellas, luego la defensa, que dice por qué, ¿no?, cada uno de sus acusados, ¿no?, que generalmente acá apelan al, está mal el legajo, él no estaba, estaba de licencia, acá apelan a eso. O sea, ellos dicen, está muy mal todo lo que pasó, pero el mío no fue, ¿no? Claro, eso es lo que, porque en otros lados, es más fuerte, lo justifican, diciendo que, bueno, que no había otra, que justifican acá. No se vio en las defensas, la estrategia de la defensa es tratar de que zafen, de que ellos no fueron, de que lo que pasó es horrible, está todo muy mal, es espantoso, pero ellos no fueron. Y luego se espera el veredicto, que calculamos que va a ser después de las vacaciones de invierno, por cómo estamos viendo, ya los conocemos a los jueces, y por cómo estamos viendo que van manejando los tiempos, no va a ser antes de las vacaciones de invierno. Calculo que vamos a venir de las vacaciones de invierno y por ahí cerca va a estar la sentencia de estos 32 genocidas. Y así por ahí, mientras hablaba, se me venía a la mente, ¿no? Así como se defienden de esa manera, en este juicio en particular y en este contexto o en este cambio de época, digamos, por ejemplo, todos han decidido hablar, los genocidas, ¿no? Tienen la última palabra y tienen su ampliación indagatoria. Bueno, todos, muy poquitos, de los 32, capaz 3 o 4 decidieron no hablar, algo inédito, no pasó en los otros juicios. Todos decidieron hablar y cuando hablaban, daban el discurso de este gobierno. Ensuciaban los organismos, decían que esto era un curro, adelante nuestro decían, por supuesto no son 30.000, señores jueces, ustedes ya lo saben, así, ¿no? Sentados ahí se daban el lujo, cada uno, que no pasó en los otros juicios, no pasó. La última palabra la tiene la justicia, por más de lo que ellos digan, pero antes no se animaban y ahora se animaron. Y eso también es un signo, ahora no se me viene a la mente, pero han dicho barbaridades, ¿eh? Se sientan ahí, como hay que dejarlos hablar, porque en realidad es su derecho a defensa, ellos pueden decir lo que se les dé la gana, hasta pueden mentir, porque ellos no tienen por qué inculparse en la justicia, ¿no? Autoinculparse. Entonces ellos hasta pueden sentarse y mentir, que no les significa ningún prejuicio para así que bueno, eso hemos tenido, la verdad que las ampliaciones de indagatoria fueron tremendas, vomitivas, escucharlos a estos tipos sentados ahí. Igual mantienen lo que los abogados trataban de no prenderse, los dejaban a ellos, esa debería ser la estrategia, ustedes digan lo que quieran. Ellos medio como que se corrían, decían, no, él tiene derecho a decir lo que quiera, nosotros podemos compartir o no. Lo explicitaban, ¿eh? No quedaban pegados de esas barbaridades los abogados, no son tontos. Pero ellos sí, y todos los mismos discursos, todo bajando lo mismo. Así que bueno, nada, hemos tenido que soportar algunas cuestiones bastante complejas. Y venimos en esa historia y por supuesto resistiendo y con la sociedad movilizada. Dale, como siempre, gracias gigantescas por estar acá. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por siempre invitar y por seguir estos temas que tanta falta le hacen a la ciudad y no hay tantos medios tampoco que lo tomen y que lo difundan, y eso es importantísimo.